Bueno, si les parece, les hago un breve resumen de por qué llegamos a esta situación, como para que estén al tanto. Dale. Hace 9 semanas, el gobierno de Rodríguez Larreta firmó un acuerdo con la cooperativa El Adoquín. Gabriel Ortiz con la cúpula de esa cooperativa. Nos decían que teníamos que salir de las cuadras del 800 al 1000 de San Telmo, donde estábamos ubicados y los demás años. La cuestión es que cuando nos dan a través de la cooperativa, el gobierno le pisa 220 puestos sobre cuadras donde ya había otra feria de artesanos pidiendo su legalización hace más de 10 años. Entonces nosotros llegamos con nuestros permisos al 700 y los chicos del 700 estaban en su cuadra diciéndonos, acá nosotros estamos 11 años pidiendo legalización. En ese momento se rompe la cooperativa. Ellos quedaron más o menos 30 personas, creo que son, y nosotros todos entramos en un amparo que está llevando a cabo la jueza Romina Tesone, y bueno, estamos en conversaciones con el gobierno. El gobierno presentó tuvimos una audiencia, nosotros expusimos claramente la situación, les contamos que nosotros, de esos 220 puestos que el gobierno le dio a la cooperativa, nosotros tenemos 100, entonces ellos perfectamente pueden quedarse sobre la calle Chile, que es donde el gobierno también los ubicó, y legalizar a los artesanos que vienen pidiendo su legalización en defensa del 700, con nuestros permisos, y a nosotros darnos el 800, que sería una cuadra más, y podemos trabajar todos. El gobierno rechaza esa posibilidad, nos dice que en esa cuadra no se puede trabajar, no sabemos qué estarán. Creemos que están queriendo hacer una operación inmobiliaria de food trucks, eso fue lo único que nos hicieron enterar, digamos. Y bueno, y a raíz de eso nosotros venimos hace 9 semanas movilizando, marchando, haciendo intervenciones artísticas, tratando de visibilizar el conflicto. Ya habíamos sido reprimidos en el tercer domingo, que cuando intentamos armar nuestros puestos. Aclaro que somos todos artesanos, que queremos fiscalizar, que ya eso se habló con el gobierno. No somos manteros ilegales que vendemos reventa o una saladita, como a veces nos dicen. Eso es lo que dicen para desvirtuar la situación. Y bueno, ayer nosotros habíamos decidido armar nuestros paños al 1000 para mostrar visibilizar el conflicto que ya lleva 9 semanas y el gobierno, digamos, las propuestas las va disfrazando con diferentes palabras, pero nos proponen lo mismo, ponernos unos trabajadores sobre otros o dispersarnos a todos en las ferias de la ciudad, cuando en realidad nosotros lo que sostenemos es que nosotros hay una confianza legítima que tenemos en todos estos años de haber estado en esa calle y en ese lugar. La afluencia que tiene turística San Telmo no la tienen otras ferias de la ciudad, por eso nosotros pedimos que se nos reconozca sobre la calle Defensa. Y bueno, y ayer el gobierno nos mandó mucha policía, creo que eran más de 300 policías, cuando nos vieron que habíamos armado al 1000 y que no pensábamos dejar de mostrar lo que producimos para mostrar que no somos revendedores. En un momento se desató una cacería brutal, mucho golpe, mucha. La verdad es que fue como desmedido, ¿viste? Nosotros estábamos, por supuesto, todos desarmados, protestando, y en el medio de la protesta se quisieron llevar puestos los talleres que habían hecho los chicos que habían hecho en el 700 unos talleres para mostrar también lo que la clase de artesanía que hacemos. Se llevaron puesto todo, tiraron las tablas, los caballetes, las cosas que teníamos expuestas para mostrar. Le pegaron a un montón de compañeros, le pegaron a turistas, se llevaron detenidos a dos turistas, rociaron con gas pimienta a dos señores de edad, una pareja de adultos, turistas que estaban paseando, no dejaban a los turistas filmar. Y de repente eran con motos, con cuatrimotos, con toda la policía en la feria legal también, corriéndonos, agarrando a cualquiera. El jefe del operativo de Benítez nos apuntaba con el dedo para que salten 4 o 5 policías arriba de un artesano. La verdad que fue horrible. Nosotros seguimos pidiéndole una respuesta al gobierno, pidiendo que legalice nuestras cuadras. Ya tenemos una fecha para fiscalizar que dijimos que queremos hacer la fiscalización, pero que esté en las cuadras donde siempre estuvimos ocupando, porque nos mandan a cualquier lado y no sustenta a nuestras familias ir a cualquier lugar, digamos, por algo estamos ahí. Y las personas detenidas, ¿en qué situación están? ¿Siguen Pasaron la detenidas? noche, pasaron la noche en tres comisarías diferentes, nos repartieron para dividir la lucha, digamos, la fuerza. Ahora los estaban trasladando a la fiscalía de Celsa Ramírez, que es la fiscal que ordena toda esta represión desmesurada, para tomarles declaración y aparentemente después del mediodía serían excarcelados. Están todos en esa fiscalía, que es en Paseo Colón al 1333. Así que bueno, esperamos que los larguen rápido y esperamos también que en esta semana se resuelva una propuesta concreta para que el domingo podamos trabajar.